Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una pasta a la norma con ricota y berenjena. A ver, ¿a quién no le gusta la pasta? ¿Verdad? Es que prácticamente gusta a todo el mundo. Pues por eso siempre intentamos traeros nuevas recetas con pasta, que sean saludables, con bastante verduras y basadas en alimentos saludables. Y hoy creemos que la receta os va a gustar bastante. Es una receta que creemos que va a ser un acierto asegurado. Y es esta pasta a la norma, con este nombre italiano, ya os podéis hacer una idea, con ricota y berenjena. Como os decía, es un plato italiano que, como siempre, hemos adaptado a nuestra manera, de forma simplificada y para que podáis seguir paso a paso y que sea súper fácil. Y como estamos muy contentas con el resultado, pues aquí va la receta. No vamos a perder más tiempo. Antes, eso sí, queremos recordaros, como siempre, que en tastydetails.com tenéis el acceso, bueno, una suscripción mensual con la que tenéis acceso a todas las recetas por escrito, posibilidad de descargar PDFs, imprimir todas las recetas, y también cada semana os damos planificaciones semanales para que no tengáis que pensar qué comer cada día, sino que os damos una propuesta cada semana, y además la lista de ingredientes ya preparada en función de las recetas que vamos a preparar. Una guía para que no perdáis tiempo y podáis avanzar lo máximo el trabajo cuando tengáis pues un momento el fin de semana o cuando os vaya bien. En definitiva, todo para que cocinar sano y comer sano cada día sea mucho más fácil. Así que nada, esperamos que os apuntéis, tastydetails.com, os esperamos por allí. Y mientras, os vamos a contar cómo hacer esta pasta a la norma, que es muy fácil, ya veréis cómo os parece súper sencilla y luego cuando ves el resultado parece que es un plato muy elaborado. Lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta en función de la pasta que compréis y lo que os diga el envase. Nosotras hemos usado en este caso espaguetis integrales, ya sabéis que siempre intentamos usar pasta integral. Y la vamos a cocer, la nuestra creo que el envase ponía unos 10 minutos, pues cuando pase ese tiempo la dejamos escurrir y mientras tanto vamos a preparar el resto de ingredientes. Un ingrediente muy importante de esta receta es la berenjena. La vamos a cortar en cubitos, bueno, primero le vamos a quitar la piel, la pelamos y la vamos a cortar en cubitos. La vamos a cocinar en una sartén, que cuando la sartén esté caliente con un poco de aceite de oliva virgen extra, vamos a añadir estos cubitos de berenjena, la berenjena cortada, y la vamos a cocinar durante unos 7 minutos más o menos a fuego medio. También podríamos hacerla al horno. Durante unos 15 minutos a 200 grados debería bastar. Si sois de los que os gusta preparar las recetas o dejar algunas cosas encaminadas, pues podríais aprovechar en otro momento de la semana cuando vayáis a hornear algo, pues aprovechar y hornear una o dos berenjenas y luego ya la podéis guardar en la nevera y aprovechar para esta receta, como queráis. Este tipo de cosas, como siempre os decimos, son los trucos y cosas que os recomendamos para ahorrar tiempo y lo tenéis todo en las planificaciones semanales y las guías de preparación. Entonces, cuando tengamos la berenjena más o menos hecha, la vamos a reservar. Y luego cortaremos la cebolla, una cebolla en tiras, y también la vamos a cocinar en la misma sartén que hemos usado para la berenjena, con un poco de aceite, y vamos a cocinarla hasta que esté transparente. Cuando esté transparente vamos a añadir un tomate fresco cortado en cubitos y vamos a cocinarlo durante un minuto, no hace falta más tiempo. Añadiremos sal, pimienta negra y ajo en polvo, que le da un toque muy rico. Ya a nosotras nos gusta mucho usarlo, ya lo habréis visto si lleváis tiempo siguiendo nuestras recetas, que lo usamos mucho y es que le da un toque muy rico. También añadiremos ahora un poquito de tomate triturado al natural, ¿vale? Lo compramos de estos que vienen en lata, pero es importante que veamos los ingredientes y que no lleva azúcar añadido, porque hay muchos que sí lo llevan. Cuando añadamos el tomate triturado, entonces lo dejaremos cocinar todo a fuego lento durante unos 15 minutos. Por eso es importante que esté el fuego bastante bajo para que no se queme. Cuando haya pasado este tiempo, simplemente añadiremos la pasta que teníamos escurriendo. Vamos a añadir el ricota o requesón. Y la berenjena que habíamos reservado al principio, ¿os acordáis? La teníamos allí reservada, pues ahora añadimos todo. Y lo único que vamos a hacer es mezclar todo bien, que se integren todo bien los diferentes ingredientes y vamos a servirlo. Cuando lo tengamos servido en el plato, añadiremos, si queréis, un poco de albahaca picada. Nosotros la usamos fresca porque teníamos una plantita y vamos cogiendo las hojitas de allí. O si no tenéis albahaca y no podéis ir a comprarla, que si la compráis para que no se os estropee, si os sobra, podéis guardarla en el, podéis congelarla y luego ir sacándola en función de cuándo la vayáis a usar. Pero si no tenéis, también podríais usar albahaca seca, de esas que viene pues en el típico botecito de especias. Pero es muchísimo más rico por el sabor y todo, la albahaca fresca. Y si queréis también podéis a la hora de servir rallar un poco de queso parmesano, que también le da un toque muy muy rico. Si os gusta el queso os va a gustar mucho y también le da ese toque italiano que nos encanta. Así que esta es la receta. Ah, un detalle es que, bueno, tanto en esta receta como en otras, cuando utilicéis tomate para hacer una salsa, como hemos hecho hoy, que algunas veces nos preguntáis si por qué no le añadís azúcar para contrarrestar la acidez del tomate. Si necesitáis hacerlo, podéis optar por usar una pizca de bicarbonato para contrarrestar esa acidez y así os evitáis pues usar azúcar. Y si no notáis ácido, pues no lo ponéis y ya está. Siempre tanto la sal, la pimienta y todo esto, pues podéis adaptarlo porque al final todos son gustos y ninguno tiene el mismo paladar y es importante que siempre que cocináis vayáis probando las recetas y adaptarlas a lo que os gusta a vosotros. Así que eso es todo. Esperamos que disfrutéis esta receta, que estamos seguras que muchos de vosotros la vais a preparar. Así que esperamos que nos enviéis, al menos alguno de vosotros os envíe alguna foto o resultado a ver qué os ha parecido y si le habéis hecho algún cambio a la receta, lo podéis dejar en los comentarios o enviarnos un mail o lo que queráis. Para cualquier duda, por supuesto, ya ni hace falta decirlo, también en los comentarios o donde sea. Solo nos queda una cosa, y que es pues daros las gracias, como siempre. Gracias por cocinar con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible, que podamos seguir aquí cada día de lunes a viernes con una receta nueva. Y gracias por dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes o me gusta en iVoox y hacer que todo esto llegue cada día a más gente. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Hasta pronto y un besito!